tu cintura, mueve sin parar, porque aquí se joga, porque aquí se joga. Un, dos, tres, va. Cumbia, sonido y movimiento, mamita. El bebé y su teclado. Eso. ¿Cómo? Vamos. Mueve la negra esta cumbia sabrosa, porque va a bailar cuando va a suspirar. Ajá. Vamos, Chichi. Sí. Mueve la negra esta cumbia sabrosa, porque va a bailar cuando va a suspirar. Con las manos bien arriba, bien arriba, bien arriba, más arriba. Mueve la negra esta cumbia sabrosa, porque va a bailar cuando va a suspirar. Que te va a gustar, cumbia va. Este es el grupo que te hace bailar, cumbia va, cumbia va, cumbia va. ¿Cómo es? Puro movimiento, mamita, puro movimiento. Con las manos bien arriba. Puro movimiento, mamita, puro movimiento. ¿Cómo? Sonido, cho, cho, sonido, do, do. Original. Arriba todo el mundo, bien arriba. Todos los cubieros con las manos bien arriba haciendo palmas. Palmas arriba y arriba y arriba. Manos en alto, la noche manos en alto. Todos con las manos bien arriba haciendo palmas. El grito de las chicas solteras. Para toda la vagancia, para todos los hinchas de Boca, buenas noches. Los hinchas de River.